corriendo este día. ¿Qué tal amaneció este día? Lloviendo, ¿verdad? Pero lo bueno es que ya son los rezagos de este ex huracán. Ahora ya es una tormenta tropical que se va degradando completamente, la tormenta tropical Franklin. Mire, afortunadamente no causó grandes problemas. Ya hoy, jueves 10 de agosto de 2017, nos saluda Eduardo Ramos Fuster. Motivos para ponerse alegre, ¿no? El día de mañana nos dicen los pronósticos de que va a ser un día bonito. Ya en esos momentos se empieza a despejar las nubes y ya está saliendo el sol, por cierto. Pero la mañana sí, fría y lluviosa, sin mayores consecuencias. El día de hoy vamos a revisar como tema esto de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Mire, la Secretaría de Hacienda, por conducto del señor secretario Meade, dice que las cosas van muy bien, que las cosas buenas se están haciendo, aunque los medios de comunicación no las difunden, pero que la inflación va a la baja, que las fuentes de empleo están creciendo, que la parte del dinero pues que alcanza para comprar y hacer, que se va por el rumbo correcto y el buen camino. Sin embargo, la mayoría de la población pues siente, unos no tienen trabajo, otros no pueden pagar las deudas, las tarjetas de crédito los están agobiando, las tasas de interés subieron porque, recordará usted que la inflación no rebasaba el 3.5% anual todavía el año pasado. Ahorita estamos en el orden del 7%. Los bancos llegaban a cobrar tasas de interés, la más baja 12% anual, 11%, en crédito hipotecario 9%. Sin embargo, el día de hoy, tarjetas de crédito que cobran el 80% de interés anual. La que menos está cobrando, por ejemplo, Bancomer, el 24% anual, el doble de lo que cobraban el año pasado. Y uno se pregunta, ¿las cosas están bien? ¿La negociación del Tratado de Libre Comercio a dónde nos va a llevar? El gobierno de Estados Unidos está proponiendo que se suba los sueldos en México, que el sueldo mínimo se ajuste y que por lo menos se estabilice al sueldo más bajo que están manejando en Estados Unidos de Norteamérica. Por un lado, la mayoría de las personas lo están viendo como pues algo positivo, ¿no? Hasta que hace algo bueno Donald Trump, el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, por los mexicanos. Imagínese pedir que se suba el sueldo a todos los mexicanos. Pues sí, pero yo creo que esta es una estrategia que lo que está buscando es sacar de la competencia a México en cuanto a los precios bajos, porque si una empresa va a pagar lo mismo en México que en Estados Unidos y tiene mayor certeza jurídica en Estados Unidos que en México, o seguridad, o no le cobran derecho de piso, va a preferir invertir allá. Las inversiones que tenemos en México actualmente se dan todavía porque los sueldos que se pagan aquí son bajos, la mano de obra es muy barata. Entonces, se arriesgan por un lado en cuanto a seguridad y por el otro pues se ahorra lo de la mano de obra. Pero si van a tener que pagar lo mismo aquí que en Estados Unidos y aquí no hay seguridad, tenga por seguro que esas inversiones se van a ir, se van a ir. Para entender esta situación, el día de hoy vamos a platicar con el licenciado Luis Sánchez Jiménez. Él es senador de la República por el Estado de México, por supuesto en el Senado de la República. También vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo, analista y consultor en temas de petróleo, para ver cuál es el punto medular en la negociación del Tratado de Libre Comercio en cuanto al petróleo. Se decía que Venezuela está produciendo 700 mil barriles diarios de petróleo, que es lo que le vende una gran parte a los Estados Unidos de Norteamérica, y que si dejaran de comprarle ese petróleo a Venezuela, subirían los precios del petróleo. Yo creo que ahí hay un gran error. Estados Unidos de Norteamérica está extrayendo el día de hoy 10 millones de barriles de petróleo diarios. 500 mil barriles que le compra a Venezuela y que le compra a México, bueno, ya no es ni un pelo de gato para ellos. Vamos a platicar con Ramsés Pech para que nos haga un análisis de esta situación. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Revolucionario Institucional abre la posibilidad de postular un candidato externo simpatizante a la presidencia en 2018, previo a su 22ª Asamblea Nacional. Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegura que no es responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad en el país. Patricia Mercado, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, confirma el traslado de Raúl Flores, presunto líder de un cártel y con quien estarían involucrados Rafa Márquez y Julián Álvarez, del reclusorio sur al penal federal de alta seguridad del altiplano. Tras la revisión, UNAM admite a 3.613 de los 11.051 alumnos cuyos exámenes fueron calificados de manera incorrecta. Corte Internacional Nacional de Justicia de La Haya admite demanda por crímenes de lesa humanidad contra Javier Duarte, interpuesta por el diputado de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vámonos al ámbito federal. Vamos a empezar con Presidencia de la República. Allá está nuestra compañera Marta Obeso Osuro. El presidente Enrique Peña Nieto dio un comunicado, mire, ya le hace de meteorólogo, sobre la tormenta esta tropical Franklin. Marta Obeso, tú tienes los detalles. Sí, mira, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, exhortó a la comunidad y sobre todo a los estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, a tomar precauciones, ya que luego de que el huracán Franklin pegara con fuerza el estado de Veracruz, su trayectoria sería sobre estos estados del centro del país. Eso lo hizo a través de su cuenta de Instagram, Eduardo. También te comento que luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculara al futbolista Rafa Márquez y al cantante Julián Álvarez con lavado de dinero, el presidente de la República borró de su cuenta de Instagram una fotografía que se había tomado con Julián Álvarez en marzo del 2015. La fotografía fue tomada durante una gira de trabajo que el jefe del Ejecutivo había realizado por Chiapas, en la que aprovechó para visitar por primera vez el Cañón del Sumidero, acompañado de los chapanecos Julián Álvarez y don Marco Antonio Hernández. Explicaba la publicación que el día de ayer fue borrada de Instagram, Eduardo. Adicionalmente te comento que Peña Nieto había publicado en esa misma fotografía su gratitud hacia el cantante chiapaneco, a quien describió como un ejemplo para la juventud mexicana, un personaje a quien el día de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha bloqueado sus cuentas y que será citado a declarar por la PGR por presuntos nexos con el narcotráfico. Mientras esto se aclara, su foto ya ha sido borrada de la cuenta oficial del mandatario federal, Eduardo. O sea que quieren borrar toda evidencia, ¿no? Pues sí, y a mí me late a que entonces sí hay algo serio detrás de los nexos de la denuncia que hizo el Tesoro de los Estados Unidos, porque para que el presidente de la República haya borrado ya la foto con su amigo Julián Álvarez, pues quiere decir que cuando el río suena, es que porque algo lleva, ¿no? Oye, Marta, lo que me extraña muchísimo es, a ver, el señor secretario de Hacienda, el señor procurador, ¿no conocían de este asunto cuando se estaba haciendo la investigación? Por supuesto que sí conocían del asunto. Y si conocían del asunto, ¿no era su obligación informarle al señor presidente, inclusive para evitar el tomarse la foto y tener relación con estos presuntos culpables? Ahora, así es. Eso por un lado, Marta. Por el otro lado, yo lo que vería es, Rafa Márquez es un deportista

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 15 minutos. Regresamos, vámonos al Senado de la República con Francisco Montaño, nuestro compañero. Mire, están informando que el sistema penal acusatorio no es causa para la liberación de delincuentes. ¿Qué es lo que están pretendiendo comunicar con respecto a esto, Francisco Montaño? Mira, se realizó un foro aquí organizado por el PT Morena a cargo de el senador Miguel Barbosa. Y bueno, pues aquí resulta que el sistema penal acusatorio no es responsable del aumento de la inseguridad y la liberación de delincuentes. Existen otras causas como la falta de capacitación del personal de investigación, coincidieron en señalar senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su mensaje, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, apuntó que el sistema acusatorio no trata sobre prisiones o libertades, sino de protección de derechos fundamentales. Refirió que es necesario un diagnóstico para identificar áreas de oportunidades en la consolidación de las instituciones que garanticen el reparo del daño a la víctima y se castigue solo al que sea hallado culpable en el proceso bajo el principio de la presunción de inocencia. No es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país. Nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad conforme a los derechos reconocidos por la Constitución, enfatizó el ministro presidente aquí en el Senado de la República, Eduardo. Pues muy bien, por ahí van avanzando. Entonces, no es como nos dijo Miguel Ángel Mancera, que con la entrada en aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio iban a dejar libres a 4,000 delincuentes, ¿no? Definitivamente no, Eduardo, pues senadores y ahora porque la Suprema Corte de la Justicia se pronuncian en contra de eso, ¿eh? Claro, porque además no son personas que hayan sido juzgadas, son probables delincuentes, pero no son delincuentes hasta que no lo demuestren y lo sentencie el juez a pagar una pena por haber cometido algún delito. Las personas que son detenidas obviamente tienen el beneficio de llevar su proceso fuera de la cárcel, no necesariamente los tienen que meter presos. Esto en función de lo que mandata la ley. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Sí, Eduardo, y te paso un dato que investigó el Punto Crítico. De entrada, quien quiera acogerse a este beneficio de la prisión preventiva fuera de la cárcel, pues fíjate que debe de tener ya un trabajo, tiene que haber un documento, un papel, un oficio en el que acredite que él ya tiene trabajo afuera. No nada más es que salga a cumplir su proceso, sino que ya debe de estar integrado de alguna manera laboralmente a la sociedad. Es uno de los requisitos, Eduardo. Sí, como lo mandata la ley, ¿no? Tener un modo honesto de vivir. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Seguimos pendientes, Eduardo. Bueno, vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, a la Cámara de Diputados. Juan Carlos, este foro de sustentabilidad, cuéntanos qué pasó. Eduardo, ¿cómo estás? El CESOC, que es el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, organizó un foro que tiene que ver con la megalópolis, es decir, con la Ciudad de México y las áreas conurbadas. Los temas que se están tratando son temas de sustentabilidad, como es medio ambiente, como es agua, desde una visión metropolitana. Y aquí hay dos datos, Eduardo, que ya llaman poderosamente la atención. Por un lado, el tema del agua es un tema que evidentemente tiene ya focos rojos prendidos en la megalópolis, y el otro tema, el de la calidad del aire, Eduardo. Son los dos temas principales bajo los cuales ha versado la realización de este foro. En el tema del agua, Eduardo, bueno, aquí se le preguntaba a Ramón Aguirre, que es el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que era más conveniente si invertir en la captación de agua pluvial o invertir en traer el agua hacia la ciudad de algunas fuentes cercanas a ella. La respuesta del ingeniero Aguirre se dio y dejó sorprendidos a muchos de los diputados ahí presentes, puesto que él comentaba que en la Ciudad de México, si bien es cierto, hay lluvias de las que se llaman atípicas. Estas lluvias caen por lo menos dos veces al año en una misma zona de la ciudad. De ahí que se generara infraestructura para captar todo toda esta agua pluvial, bueno, esa infraestructura, esa inversión estaría parada la mayor parte del año y solamente se utilizaría dos veces, que es lo que en promedio se estima que caen estas lluvias atípicas en distintas zonas de la ciudad. Desde ese punto de vista de viabilidad económica, el ingeniero Ramón Aguirre comentaba que es más conveniente invertir en traer agua de fuentes cercanas a la ciudad que la captación de agua pluvial. Y bueno, son de los temas polémicos que se están discutiendo en este foro, Eduardo. Sin lugar a dudas, de mucha importancia, ¿no? Fíjate que estábamos comentando, ¿recuerdas el día de antier sobre eso del basurero, esta central de recolección o de acopio de basura ahí en San Antonio que se la quieren llevar a la Álvaro Obregón? En este foro se están tocando estos temas, Juan Carlos, porque yo creo que son muy importantes en cuanto a que, imagínate todo lo que va a propiciar este nuevo tiradero que quiere poner la Ciudad de México en Lomas de Tarango. La filtración de los mantos acuíferos y la contaminación va a ser pavorosa, ¿no? Hay datos duros, Eduardo, que se han estado comentando en el foro que tienen que ver con el tema de residuos sólidos. La Ciudad de México produce diariamente 13.000 toneladas diarias de basura, Eduardo. Y estas, esas 13.000 toneladas, solo 3.000 de ellas son composteables, es decir, que se van a composta. Las otras 10.000 están saliendo hacia el Estado de México, donde son depositadas. La Ciudad de México, desde que el bordo poniente está cerrado, no tiene un lugar en donde depositar todas estas 10.000 toneladas de residuos sólidos. Y el problema, Eduardo, son los lixiviados, que como tú bien dices, pueden contaminar los mantos acuíferos. El problema es la generación de metano, que es un gas 22 veces más contaminante que el CO2. Es un gas efecto invernadero con un potencial 22 veces más grande que el dióxido de carbono. El problema también es que no hay una solución integral donde digan, bueno, ese metano lo voy a usar para producir energía eléctrica. Entonces, no lo más es poner un basurero como comúnmente se les conoce, Eduardo, sino es un planteamiento integral donde tiene que estar viéndose que no se contamine el agua, que no se contamine el aire, que se produzca energía eléctrica, que se favorezca el reciclado, y esto no lo vemos en el planteamiento del gobierno de la ciudad, Eduardo. Pues vamos a darle seguimiento, si me permites, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ¿no? No quitarle el dedo del renglón, porque si no, estos se despachan con la cuchara grande, ¿no? Así es, Eduardo. Y te doy un dato referente a lo que comentabas con nuestro compañero del Senado. Las cifras de presos en la Ciudad de México han disminuido ya en 7.000. La realidad es que 7.000 de ellos sí han salido a la calle. O sea, han salido beneficiados. Porque mira, yo ahí lo que veo de ventaja, Juan Carlos, es mucha gente sin culpa, inocentes. Claro. Habían caído en la cárcel y era motivo de extorsión. Solo el hecho de pisar el reclusorio o la cárcel ya implicaba que no hiciera la fajina 500 pesos, que no limpien el excremento de todos los demás, otros 500 pesos, que puedan dormir parados porque se tienen que amarrar para dormir, otros 500 pesos. Es un sacadero de dinero a gente que al final de cuentas no tenía culpa, que inclusive a muchos les fabricaron el delito porque no le entraron con una lana, ¿no? Así es, así es. Hay muchas personas que estaban ahí condenadas y que en realidad eran inocentes, pero en términos estadísticos, pues las cifras que van ahorita son 7.000. Uh-huh. Valdría la pena que el gobierno desglosara cuántos de esos están en esta situación. Pero fíjate, Juan Carlos, de esos 7.000 que dejaron libres, no estaban condenados, ¿eh? Simplemente no, estaban en proceso. Entonces, no eran delincuentes. Son personas que están siguiendo su proceso en libertad. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Como siempre, un gusto, Eduardo. Los comentarios siempre puntuales de Juan Carlos Zárraga Sarmiento, con datos duros, ¿eh? Mire, tenemos en la línea a Marta Obeso Zuru nuevamente. Ella estuvo en la mañana en la reunión de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión con el director general del ISSSTE. Marta, tienes el reporte. Así es, los miembros del AMPER nos reunimos esta mañana con José Reyes Baeza Terrazas, director general del ISSSTE, quien ante académicos reconoció

Axapusco ya tiene un nuevo hospital general bien equipado. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gov.mx/salud. Gracias a este hospital, yo pude atender rápido a mi pequeña y que su salud no se fuera agravando. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Mire, un suceso que se ha dado a nivel nacional y que pareciera que mueve el tapete. Aquí habíamos hablado de el PRI, ¿no? El PRI nacional, que todos lo daban por muerto, pero que al parecer está más vivo y más fuerte que nunca. Se hablaba del huracán que estaba entrando por el Golfo de México, concretamente pasando por Yucatán y Campeche, ¿no? Por la península de Yucatán. Y este huracán, al parecer, viene con fuerza, más fuerza el huracán político que la tormenta tropical Franklin, que ya se está desvaneciendo. ¿Cuáles son los cambios que está realizando el PRISMO nacional de cara a 2018, de cara a las nuevas generaciones? Mire, por lo pronto, el cambio en sus estatutos, donde se pedía un mínimo de 10 años o 14 años en su caso para poder ser viable como candidato del partido a un puesto de elección popular. Bueno, esto ya lo cambiaron. Y se pregunta uno, ¿cuáles son los criterios que se tomaron? ¿En función de qué? Inclusive se abren a la posibilidad de hacer alianzas con otras fuerzas políticas. Y dice uno, bueno, ¿se podrá dar con Morena? ¿Se podrá dar con el PRD? ¿Con el PAN? Bien, vamos a platicar en estos momentos con el licenciado Juan Carlos Ramírez Marín. Jorge Carlos Ramírez Marín. Dije Juan, pero es Jorge, perdone. Él presidió la mesa de estatutos y acciones que se llevó a cabo allá en Campeche. Señor diputado, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomarle la llamada. Al contrario, Eduardo, con mucho gusto. Muchas gracias. Mira, pareciera que no iban a darle mucha importancia a los ciudadanos a lo que hiciera el PRI, pero todo el mundo está pendiente de lo que está sucediendo, sobre todo allá en Campeche. Me han llegado muchísimas solicitudes por las redes sociales, sobre todo en el Facebook y en el Twitter, al Punto Crítico, donde nos dicen, el PRI quitó los candados para poder tener un candidato ciudadano a la presidencia de la República, y es la pregunta que te hago. Bueno, sí, efectivamente, el tema es que en los estatutos aparecía que los cargos de elección popular podían admitir un candidato que no fuera militante del PRI, sino solamente su simpatizante, o sea, un ciudadano común y corriente, pero en todos menos en la presidencia de la República. Y ahora el PRI está levantando esa limitación y está dejándolo abierto a todas las candidaturas. Eso implica que para ser presidente de la República postulado por el PRI no tendría que ser ni cumplir un requisito adicional de una antigüedad o un tiempo en el PRI, sino que sería suficiente con que fuera, de acuerdo a lo que se aprobó, un simpatizante que tuviera una trayectoria solvente, moralmente digna de encomio, socialmente, con perspectivas de competitividad, en fin, alguien que efectivamente pudiera representar al PRI y pudiera abrazar su programa de acción y sus estatutos y sus propuestas, claro, y encabezarlo y llevarlo a la contienda electoral. Jorge Carlos Ramírez Marín, aquí me surgen dos dudas. Los priistas, aquellos que han militado durante años, que han dedicado su vida a la filosofía creen en el PRI han dado no solo su mayor esfuerzo, sino su intelecto y todo lo que han sido en favor de este partido que prácticamente lleva 90 años de estar funcionando. ¿No se van a sentir agraviados con que ahora puede venir cualquier persona, dígase ciudadano o no ciudadano, sin militancia y sin convicción en cuanto al partido, y resulta que va a ser el beneficiario? Pues sin duda hay cierta nostalgia de otra época, pero hay que ser claros, pues esas son otras épocas, y un partido como el PRI tiene que saber cómo adaptarse, y el PRI siempre lo ha hecho a las nuevas épocas. ¿Qué sucede en estas nuevas épocas, y particularmente en nuestro país? Pues la verdad es que el desprestigio que carga la militancia política es hace muy difícil que la gente se acerque simplemente y se afilie y empiece a tener esa participación. En los partidos debiéramos buscarlo. Los buenos ejemplos atraen a la gente, los buenos gobiernos consolidan militancia, pero al mismo tiempo pues también tenemos que reconocer que vivimos en un mundo extraordinariamente crítico. Entonces no es tan fácil como antes, y sí, en cambio, hay mucha gente con una acción social notable en la intelectualidad, en el campo de la ciencia, en la defensa del ambientalismo, en la propuesta de soluciones para mejorar la vida de los demás. Pues no podemos cerrar los ojos y decir, no, pues si no han militado en el PRI, fuera. Yo creo que al contrario, es hora de que el PRI salga a buscar a esa sociedad. Y eso es lo que teníamos que hacer. Así es que los verdaderamente militantes, de esos que tú dices que han estudiado durante tanto tiempo al PRI, son parte de él desde siempre, pues yo creo que esos deben estar particularmente tranquilos, porque saben que esta medida va a fortalecer al PRI, no lo va a disminuir. Ahí no hay dedicatoria, pensaría uno. Por ejemplo, el presidente de esta mesa de visión del futuro, Mario Fabio Beltrones, expresaba que él acataría la decisión que se tomara en el cambio de los estatutos, pero la dedicatoria no es para él. Yo creo que hay muchos que cuadran perfectamente, y ahora seguramente habrá más. Habrá mucha gente que ahora se acercará, que estaba interesada en participar políticamente, y que ahora se acercará a decirle al PRI, oiga, tómeme en cuenta, ya que el requisito está levantado, la asamblea lo confirmará el sábado, pues mucha gente más puede interesarse. En buena medida eso es lo que se busca. Una dedicatoria específica para alguien, bueno, es cierto que hay cuadros que hoy están participando y que se verían de alguna forma beneficiados, o más bien se veían perjudicados con la limitación que existía. Pero pues lo que beneficia a unos también ocurre que beneficia a otros. Así es que yo creo que solamente es que se elimina una limitación, y esto enriquece nuestra baraja, por decirlo así. Esto hace más amplias nuestras posibilidades, pero no creo que tenga una dedicatoria especial para alguien. Y por otro lado, yo te preguntaría, como dice el himno nacional mexicano, ¿no? Por el dedo de Dios se escribió. ¿No participó ahí el dedo del Supremo para abrirle la posibilidad a un candidato en específico? Y yo estoy absolutamente seguro de que fue una decisión que se discutió, pues bueno, lo viví ayer y me tocó presidirlo justamente, y las discusiones previas, y estoy seguro de que participamos todos los periodistas. El presidente de la República dio línea para que fuera esta decisión. Yo creo que el presidente de la República siguió con el mismo interés que el presidente del partido y los presidentes de los comités estatales y los gobernadores, que íbamos a decidir. Yo no sé si tenía una preferencia o no, se lo pregunté, pero de lo que estoy seguro es que la mayoría ayer tenía la sensación, la certeza de que tenemos que ponernos al día o nos van a pasar encima, que tenemos que ponernos al día o la nostalgia nos va a tener y a conservar como una pieza histórica y no como los que escriben la historia. El presidente de la República participe en las decisiones del PRI, francamente me preocuparía que no. Yo creo que parte de su tarea como un militante con el más alto cargo postulado por el PRI, tiene que demostrar interés, tiene que participar, tiene que opinar, y estoy seguro que en las instancias que puede hacerlo, lo hará, con el presidente del partido, con otros los coordinadores parlamentarios, etcétera, las conversaciones que tiene con nosotros los diputados, con los senadores, o con los periodistas que va encontrando a su paso, su trabajo cotidiano. Sería muy malo pensar que al hombre que le dimos la principal responsabilidad ya no le interesa hablar o qué suceda en su partido, y ese no es el caso de Peña. Yo creo que es alguien que con pleno respeto a su trabajo, pero sin duda está interesado en qué está pasando en el PRI. Sí, sin lugar a dudas tiene que poner por principio de cuentas el ejemplo, ¿no? Tiene que ir por delante. Claro. Él es el presidente de la República, pero también uno de los personajes más importantes del Partido Revolucionario Institucional. Por cierto, el partido que tiene la mayor militancia a nivel nacional en cuanto a su padrón. Los demás partidos pues andan entre 170 mil, 20 mil. El PAN, si acaso, llegará a los 380. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, más de 700 mil en el voto duro. Señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y dar tu punto de vista y la perspectiva de lo que está sucediendo allá en las plenarias del Revolucionario Institucional. Al contrario, mi querido Eduardo, yo muy agradecido porque nos dé esta oportunidad. Y te espero aquí, ojalá que nos puedas acompañar en la mesa de trabajo. Pago para que me invites. Muchísimas gracias. Como dicen, pago para que me alquilen. Sí, aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Mire, esto que ejercicio que se está haciendo en el PRI, va a ver que se va a repetir en los demás partidos. ¿Por qué? Porque ya son momentos de rendirle cuenta a los ciudadanos. No pueden irse por la libre. Lo más importante son los ciudadanos. Vamos a un corte y regresamos. Doble clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto, disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde cero pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Javier Báquez y lo mejor del rock está en orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Pueblos mágicos, tradiciones, historia y cultura. Huamantla, lugar de árboles formados o juntos, un pueblo mágico en Tlaxcala que se ha destacado en la historia por ser el camino donde pasó Hernán Cortés cuando se enfrentó con el grupo otomí al mando del guerrero Tocpasochiu, que resguardaba el territorio tlaxcalteca. En el santuario de la Santa Patrona, la Virgen de la Caridad, se realizan alfombras de aserrín y flores donde pasa la Virgen en hombros de sus feligreses. La comida se caracteriza por el maíz y el maguey. De este último se produce el pulque y sus variantes con frutas. También se utiliza para la preparación de barbacoa, michiotes y chinicuiles o gusanos de maguey. Frases célebres. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso, pintor español. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 45 minutos. Bueno, ¿y qué le cuento? Lo del Partido Revolucionario Institucional, sin lugar a dudas, va a generar una revolución. Otra de las revoluciones que nos estamos esperando es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ya le comentaba al inicio del programa que Estados Unidos de Norteamérica como gobierno está proponiendo que en México se deben subir los salarios mínimos y nivelarlo por lo menos en el orden de los 5 o 6 dólares por hora. En la actualidad se están pagando prácticamente 50 centavos de dólar por hora. Imagínese subir los sueldos a 1000%, ¿no? De 50 centavos a 5 dolaritos, que estaríamos hablando casi de 100 pesos por hora, unos 800 pesos diarios vendría siendo el salario mínimo. Bueno, dicen que en la negociación del Tratado de Libre Comercio se está pidiendo eso. Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué es lo que pretende? Primero vamos a platicar con Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de negocios y sobre todo en temas de energía y petróleo. Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes. Te agradezco, me tomes la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, la duda es, Estados Unidos de Norteamérica, Tratado de Libre Comercio, renegociación. ¿Y el petróleo qué? ¿Qué es lo que están viendo con respecto a esta negociación? Bueno, te voy a hacer un comentario. El Tratado de Libre Comercio no va a tratar de vender chiles, tomates, cebolla, ni nada por el estilo. Se va a tratar de la nueva geopolítica que tienen los países en desarrollo, de un libre comercio energético bajo una balanza del que tenga el producto y el que lo requiera. Y en este caso México es el que tiene el déficit energético hoy día. A ver, Ramsés, entonces, el tema del petróleo... Mira, algunos analistas dicen que la situación en Venezuela, que Estados Unidos, que debería dejar de comprarle petróleo a Venezuela, y que otros dicen es que lo que le compran a Venezuela no pinta en las cuentas de Estados Unidos. Venezuela creo que produce, desmiénteme si estoy mal, 700 mil barriles diarios, ¿no? Más o menos. Está produciendo casi más de 2 millones ahorita, porque producía más y hoy está cayendo mucho. Perdón, no te escuché bien, Ramsés. Está produciendo más de 1.5 millones de barriles diarios ahorita. Ajá. Y la tendencia es que está haciendo hacia la baja el precio, el volumen de hidrocarburos de Venezuela. Y lo que tú acabas de comentar es correcto. Venezuela ya no pinta para Estados Unidos como un producto importante. Uh-huh. ¿Quiere decir que si en un momento determinado Estados Unidos le dejara de comprar petróleo a Venezuela en el ámbito mundial, en el contexto económico mundial, esto no generaría ninguna repercusión en el alza del precio del barril, ¿no? Estados Unidos, que está produciendo cerca de 10 millones de barriles diarios, ¿no? Venezuela no tendría ningún inconveniente. O sea, si deja de comprarle Estados Unidos a Venezuela, no hay ningún inconveniente, porque acuérdate que Venezuela está entre los países de la OPEP. Si Estados Unidos no desea ya comprarle a Venezuela por las cuestiones políticas y bueno, y las restricciones que pueda causar Estados Unidos a Venezuela, tenemos a un Irán y a los países árabes que podrían surtir esa cantidad de hidrocarburos que se tienen, y también Canadá, que está aumentando su producción. Y en otra parte Rusia también, porque está produciendo más de 10 millones de barriles diarios. Pero realmente el mercado norteamericano, el consumo interno, no necesita esos 700 mil barriles. Tienen una producción de cerca de 10 millones de barriles. Es más, dentro de poco Estados Unidos va a tener una producción por arriba de esos 10 millones, dicen algunos especialistas como tú, que cerca de 14 millones de barriles. Esto está manteniendo los precios bajos. A lo que yo me refiero es que si Estados Unidos le deja de comprar a Venezuela o Venezuela no le vende a Estados Unidos, esto no produciría un cambio en el precio del barril de petróleo en estos momentos o a futuro, puesto que no pinta, ¿no? No causaría nada. Y acuérdate que lo que hemos comentado en programas anteriores, el que pone el precio del barril hoy en día es Estados Unidos, ante el incremento que ha tenido y sobre todo sobre su economía que está fortalecida. Pero volviendo al tema inicial de México en el Tratado de Libre Comercio, creo que hay que tener algo importante. En el mes de abril, en total de consumo de que tenemos de gas natural, se importó el 81%, datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En cuanto a combustibles, la tendencia es incrementar al 65% hasta el 75% de combustibles, por el problema que tenemos todavía de la refinería que no ha entrado en operación, la de Salina Cruz. Y esto, lo que te quiero comentar es lo siguiente. México tiene un gran inconveniente porque a nivel mundial se está utilizando el 80% de materia prima no renovable y el 20% renovable. Y en el 2030 se espera que los países industrializados tengan una balanza 50 y 50. ¿Cómo ves tú entonces este Tratado de Libre Comercio o nuevo tratado o renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México? ¿Cómo vamos a salir como país? Mira, ¿cómo vamos a salir como país? Y creo que es un punto y una reflexión, como tú lo comentas muchas veces en tu programa. Yo creo que las elecciones que vienen en este 2018, el administrador de cualquier partido, el que sea que vaya a ganar o el que vaya a tener el puesto de administrador de la nación, tiene que entender una cosa: del 2018 al 2024 no va a administrar riqueza, porque no va a haber riquezas en cuanto a energéticos. Lo que se tiene que convertir es un gestionador facilitador para poder hacer que las inversiones puedan crecer. Porque te comento lo siguiente: si tú te pusieras a construir una refinería al día de hoy, empezarías los permisos y todo lo demás en el 2018. Y la refinería empezaría a operar como en el año 2022, 2023... cuando ya vienen las otras elecciones para el 2024-2030. Es decir, del 2018 al 2024 se tiene que construir la mayor cantidad de infraestructura para poder generar energía, y después del 2024 al 2030, si no se hace esto en este periodo que te comento, vamos a tener un atraso de otro lustro, y el del 2024-2030 tampoco va a tener administración de riqueza. Por eso es importante que el que gane las elecciones desde 2018 a 2024 sea un gestionador facilitador, y sobre todo que cambie las políticas públicas en la parte financiera y fiscal, y haga un presupuesto no ligado al control del flujo efectivo, sino más bien ligado a facilitar la inversión y la atracción de largo plazo. Por eso es que los actores políticos que van hacia el 18 ahora están yendo a ver a los empresarios y se están haciendo amigos de los empresarios, a pesar de tener la mentalidad de violar la norma, la ley y de mandar al diablo a las instituciones. Sí, por eso estamos viendo un cambio. Lo que sucede es que en nuestro país, y lo vuelvo a reiterar, el problema es que por muchos años hemos hecho nuestra nación las políticas públicas anteponiendo primero la política y después el negocio. Hoy en día, si te das cuenta, los países desarrollados están poniendo primero el negocio y después la política. Es decir, prefiero atraer la inversión para desarrollar tecnología. Y el inconveniente que tenemos entendido también en México es que cualquier tecnología o industria necesita energía. Es decir, por ejemplo, electricidad, materia prima como el carbón, gas natural, el hidrocarburo transformado. Y si no tenemos esto, nosotros vamos a ser codependientes en el año 2040-2050 de los países desarrollados, en los cuales su visión al 2050 es tener una energía finita renovable. Ese es el concepto que están manejando hoy en día en el 2050, una energía finita renovable. Infinita renovable. Ramsés, exacto. ¿Cómo nos tendríamos que preparar los simples mortales, los mexicanos, ante esto que se viene en la negociación del Tratado de Libre Comercio? Yo creo que como nos vamos a hacer, como lo has comentado tú en los programas, es educación, e invertir en conocimiento y prepararnos para cuando vaya a venir el desarrollo, que es en el 2019 que empieza la infraestructura, la mano de obra no esté en función de un salario mínimo ni nada por el estilo, sino esté en función de la calificación que tenga el individuo de acuerdo al conocimiento y no tanto la experiencia, porque la experiencia no la tenemos, acuérdate que todo estaba bajo un monopolio, sino más bien el conocimiento que podamos aplicar, porque hay mucho estudiante que está saliendo y necesitamos que las nuevas generaciones puedan colocarse en un corto plazo, porque ellos son los que van a administrar la riqueza en el año 2028 al 2040. Y si no hacemos esto, olvídate que tú y yo vamos a tener una jubilación o una vejez tranquila, porque vamos a seguir trabajando, porque no vamos a tener flujo de efectivo por las pensiones que pudieran habernos dado. Ya es que las pensiones ya están cambiando mucho también. Sí, ahí tienes toditita la razón, Ramsés Pech. Y yo te diría que la vejez ya la tenemos, ¿eh? Lo que nos falta es la jubilación. La jubilación. Uh-huh. Y lo más importante, yo te digo, es el que vaya a ser el administrador de la nación tiene que ser un gestor facilitador del 18 al 24. Y tiene que asentar las bases para el 2040-2050. Si no se convierte en un gestor facilitador, y las más entidades que son los que administran las políticas públicas no le ayudan a hacer a cualquier partido, no la política no me gusta hablar mucho, pero cualquier partido tiene que ser que se le ayude como un proyecto de nación. Imagínate, Estados Unidos empezó en 1973 y apenas se está consolidando como un país autosuficiente, que quiere decir que controla el negocio. Imagínate cuánto camino nos falta a nosotros. Ahí tienen a altura de miras, ¿no? Ven a 30, 40, 50 años. Ramsés Pech, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho los comentarios y este análisis con respecto al Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada más para darte un dato, la producción de Venezuela es 1.9 millones de barriles al mes de julio. En total, y le venden a Estados Unidos 700 mil. Muchísimas gracias, Ramsés Pech. Así las cosas. Mire, le recomiendo que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy dice: urge investigar actual administración de la SCT. Así dicen diputados y senadores. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese es solo lo que usted tiene, es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que... Eso es. Misa dominical, domingos 2 de la tarde, hora del centro. XEAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120 mil watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión si abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Fallito Ortega, Roberto Jordán, Los Tintas, Los Locos del Ritmo, Robin Davis y Los Tintas. 25, 26 y 27 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Mi nombre es Karen Adriana Rivera Osorio. Yo me embaracé a los 15 años y por eso me dio la eclampsia. Pensé que no me iba a salvar. Soy mamá de Karen. Cuando llegó aquí, ya llegó casi muerta. Se puede decir que aquí me la revivieron. Construimos y equipamos el Hospital Materno de Celaya. Ahora las mujeres cuentan con más personal, mejores instalaciones y atención médica de calidad. Conoce más en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.